Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos hacer una invitación especial para que usted sintonice la radio en el momento en que hacemos un resumen. O quizás, si tiene acceso a la internet, pueda visitar www.escuelasabática.cl, donde encontrará algunos de estos comentarios que hacemos. También hay otros instrumentos para ir creciendo en el estudio de lo que es las marcas de un mayordomo. Hay varios datos interesantes que se pueden seguir aumentando su conocimiento y compartirlo con otros. Así que están invitados a ello. Y gracias también porque se comunican con nosotros de alguna manera. Nos ayudan a mantener esa página. Y que Dios los bendiga en el estudio que están haciendo junto a la palabra de Dios. Fíjate que allí hay un texto que quisiera leerlo, Salmo 139, 139:23. Mira lo que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando uno dice, ¿quién está escribiendo este salmo? Es un personaje que tuvo problemas serios de infidelidad, ¿no es cierto? Desobedeció a Dios, pero ahora se encomienda a Dios diciéndole, por favor, Señor, tú examíname, mírame y dame a entender si estoy equivocado, porque no quiero volver a cometer el error. Aquí hay una especie de ayuda, de misericordia, Dios, quiero serte fiel, quiero ser una persona correcta, y pruébame si necesita, y de hecho Dios lo probó muchas veces a David, y conoce mis pensamientos, pero mira, cuando el 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino correcto, es como decir, si lo estoy haciendo mal, por favor, cámbiame al camino de la eternidad, al camino correcto. Sácame de esa situación. Es un pedido que quizás podría estar también en nuestras oraciones, porque no estamos ajenos a tener algún pensamiento, algún camino incorrecto en nuestro andar, en nuestra vida. De acuerdo con lo que tú acabas de leer, creo que es importante pensar que como resultado, la fe, la lealtad, la obediencia, una conciencia limpia, la confiabilidad y la responsabilidad individual se revelarán en nuestra vida. Así como mayordomos, alcanzamos la plenitud en las manos de Dios. Bueno, tenemos que tener presente esto. Somos mayordomos y todos somos mayordomos. No algunas personas solamente, no aquellos que tienen cargos en la iglesia. Todos. Absolutamente todos somos mayordomos ante la vista del Señor y debemos dar cuenta de nuestra mayordomía. Pero esto no es algo que nosotros nos vaya a quitar el sueño. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una buena relación con el Señor nos va a ayudar a cumplir nuestra mayordomía de la forma que corresponde. Ahora, si nos apartamos de Dios, seguramente vamos a fallar. Seguramente nuestra mayordomía no será lo que debe ser. El Señor Jesús lo dijo claramente, separado de mí nada podéis hacer, y ese nada es nada. Ahora, la fragilidad humana puede llevarnos a algunas de estas situaciones en que quizás no seamos leales o de conciencia limpia o fieles a Dios, ¿no es cierto? Pero debemos pedirle siempre al Señor. A veces uno, atendiendo a personas, se acercan y dicen, mire, tengo que contarle algo porque yo confío en usted. Es una responsabilidad. Pero incluso una cosa así, fíjate, ahí se puede probar también nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Cuando te cuentan algo que es personal y tú lo mantienes en secreto. O sea, tú no lo das a conocer. Y sabes tú que especialmente cuando uno comienza a ser discípulos a la gente, las personas se le acercan y van pidiendo orientación en algunos casos. Eso es grato, pero yo estoy pensando en el caso de Dios que nos confíe algo. Ahora, Yo sé que Dios lo conoce a uno, sabe cómo es su pensamiento, porque incluso David decía en algún momento, en pecado he sido formado, ¿no es cierto? Tengo problemas serios. Pablo mencionaba, tú lo mencionabas ahí también, que él lo que no quería hacer hacía y lo que en realidad debe hacer no lo hacía. Es un conflicto que siempre tenemos nosotros, pero aún así en la fragilidad humana. En esta situación de la cual nosotros podemos caernos, digamos así, por decirlo de una manera, Dios nos confía cosas realmente maravillosas. Por eso que deberíamos reestudiar y repasar estos conceptos de que Dios nos considera fieles por su sangre, nos considere limpios de conciencia y de poder ayudar a otros para que también caminen, a pesar de las dificultades que tengamos en la vida, caminemos a tener realmente una linda relación con Dios. Y que Él pueda confiarnos las promesas de su evangelio. Ahora, seguramente no nos hemos detenido a pensar cuán amplia es nuestra mayordomía. Fíjate, se nos dice que somos responsables de toda palabra ociosa. No nos hemos detenido a pensar de que lo que decimos también está siendo considerado por nuestro Dios. Dice, de toda palabra ociosa tendrás que dar cuenta. Y sabes tú que también hay una recomendación en relación a lo que es el tiempo, También, al talento que uno tiene, ¿no es exactamente. cierto? Y a la temperancia, que son pilares en relación a la mayordomía. Dios va a pedir cuenta porque a veces podremos pasar, y hay que aceptar eso, que a veces pasamos 1 o 2 horas frente a un televisor y Dios 15 minutos leyendo quizás la Biblia y nos quedamos dormidos. Entonces, Exactamente. son cosas que uno debería sopesar para poder colocar en la balanza y decir, mira, muy bien, vamos a hacer un cambio y voy a ponerme 10 minutos frente a un televisor y 2 horas leyendo la Biblia o haciendo alguna cosa de bien para la humanidad. Exactamente. Fíjate en Lucas capítulo 12, verso 48, dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. O sea, hemos sido favorecidos, hemos tenido muchas bendiciones, pero esas muchas bendiciones también nos hace responsable de compartir, de llevar, de manera que el Señor nos va a pedir cuenta de todo aquello que el Señor nos ha dado, nos ha entregado. Bueno, buenas recomendaciones que el Señor dio también allí, Juan 8:28, si no me equivoco, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y fíjate que está hablando Dios diciendo que Él está subordinado a su Padre, siendo Él no solamente hombre como lo fue, sino también siendo Dios, porque en él tenía la naturaleza divina, pero estaba sometido a su Padre. Gracias por tu atención, nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.